Stay awake. Bueno amigos, podcast 45 de Stay Awake, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Rapidito, ¿no? Empezamos aquí concisos, porque hoy es un podcast especial y es que venimos con el volumen 3 de la música en los videojuegos, esa música que tanto nos gusta y que poquita gente le dedica el tiempo que se merece, ¿no? No. Pero ya estamos nosotros aquí para traeros las canciones que más nos han gustado en los juegos que hemos ido jugando durante toda nuestra vida y como ya sabéis, vamos a ir escuchando los temas que vamos a ir seleccionando cada uno de nosotros a la vez que vosotros para que nuestras reacciones sean naturales. Quiero llorar. Y todo este rollito que ya sabéis que hemos hecho volumen 1, volumen 2 y este es el volumen 3 ya, ¿eh? Pero antes de nada, ¿quién está esta semana con nosotros? Dave, desde Madrid, aquí Alcalá, ¿qué tal? Guapetón. Estoy muy emocionado por este día tan importante en nuestras vidas, las bandas sonoras de nuestra vida, volumen 3. Y la semana que viene a Barcelona, chavales, a probar de las Guardian y a tomar por culo todo con Fumito Eda, seguramente estará por allí. No creo. Sí, claro. Bueno, eso habrá que verlo, pero el señor que hace la voz de Mario también, ¿eh? Que es importante. Y os olvidáis de otro. El nombre sagrado, el nombre que más hemos dicho durante los últimos 2 meses, probablemente. Tabata estará ahí también, a ver si nos podemos hacer una fotillo con él. Pero bueno, vamos al lío. Dani, desde Madrid también, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues como habéis dicho, nos vamos a Barcelona dentro de 2 días y estoy como un flan. Así de claro. Quiero ver a Tabata, claro, hombre, claro, quiero que me firme la camiseta y lo que no es la camiseta. Los huevos. Claro. Muy bien. Chus, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿También? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, lo mismo, la pre-resaca de la Barcelona Games Week. A ver qué tal que nos presentan por ahí. Pinta que la de Barcelona va a estar mucho mejor que la de Madrid, me da a mí. Bueno, vale. Sí, normal. Tiene vinda, ¿no? Tiene todos los ingredientes para que sea mejor, o sea que... La Barcelona, ¿eh? La Barcelona Games Week. A ver qué tal anfitrión es Joan. Porque, bueno, ahí tengo más dudas yo. Tenemos en las expectativas, veremos a ver. Y está alguien contigo, ¿no, Chus? Alguien que no suele venir nunca y que está ahí en la sombra. Le puedo tocar. Jorge desde Madrid, que hace mucho tiempo. Un aplauso para Jorge, por favor. Un aplauso. Gracias. Por Dios, qué recibimiento. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Tened mucho cuidado con Joan allí en Barcelona porque veo a este que va por las noches y se caga en vuestra cara. De verdad. Joder, qué básico. Joder, ya se nos ha ido de las manos. El volumen 3. A ver, chicos, es que Joan, ¿qué esperas, tío? Recordad que ahora mismo no hay música de fondo porque la vamos a poner después y nos están escuchando plenamente. Esto debería ser mucho más solemne esto y está siendo drasta. Una mierda. Se da la mierda. Es más, ya. El nombrado Joan desde Barcelona con su vibrador en la mano. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Verás. Ya es sexy, ¿eh? ¿Te has afectado ya? Venir aquí. Yo no quiero ir, ¿eh? Yo no voy. Tampoco. ¿Nada más que decir, John? No, nada, os lo diré. Corta esto ya, por favor. Rápido, pon música. Desde Lleida, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra semana más. Hola. Muy bien, muy buenas, guapos. Dios, guapos. Dios, gracias. Se estrena, ¿eh? Eso es porque estrena. No os va a ver en nada. Me estreno, tío. Hoy vengo a repartir amor solo. Oh, Dios mío. Estrenarse en un podcast de bandas sonoras de las músicas de los juegos, jueguitos, es mágico, ¿eh? Totalmente. Jorge y Julián se vienen de nuevas, así que vamos a ver qué nos tienen preparados, pero no le toca a él. Ah, por cierto, no. Soy Álvaro KNS desde Madrid. Bien. Todo correcto, todo bien, ¿vale? Dani, vas a empezar tú. Pues sí, es que traemos con un juego de moda de este año, ¿no? Y es que Blizzard, si juntamos a Blizzard y a Derek Dack, pues solo puede salir una banda sonora increíble y uno de los GOTY de este año, que hablamos de Overwatch. Y bueno, pues esta es la canción. Directamente, sin nada más. Nada más. Nos vamos con ella. We'll be right back. ¡Cuánta epicidad, Dios mío, Dani! Por favor. Brutal. La identidad ahí de Overwatch, ¿eh? Esto es un himno ya entre nosotros. Y lleva... Dani, por favor, la dirección. Vale, ha muerto. Se nos ha muerto. Se ha quedado en shock. Lo bonito que ha sido todo. Creo que había muteado. Se nos ha muerto, Dani. Está muteado. Había muteado su micro, ¿sabes? Para no... Ya estoy. Para no correrse ahí, que se oía. No quería que lo oyéramos mientras se tocaba. Se ha abierto el Overwatch, se ha hecho una jugada destacada y ya... Ya ha vuelto. Sí, en verdad, estaba diciendo yo solo que no dejo de oír esa canción y siempre se me ponen los pelos de punta. Y es que es increíble, vamos. Sí que tiene mucha identidad con lo que es luego realmente el juego y todo esto. Sí, ¿no? sí, realmente tiene una identidad muy grande. Y es que, no lo he dicho antes, y es que Derek Dag es también creador de bandas sonoras como StarCraft 1, Warcraft 3 y World of Warcraft. Así que ahí es nada. Un respeto. Pero esto de las trompetas y lo que va sonando es que suena a superhéroes, ¿no? O sí, sea, totalmente. Es lo mismo pero que cuando lo que comentábamos. Pero también es lo que comentábamos. Avengers, tío, totalmente. Sí, eso. Lo que sí, comentábamos. Y tiene una parte de Metal Gear también en uno de los bajones, cuando baja y vuelve a subir. Ha recordado mucho a Metal Gear. Kojima además, que tiene que estar ahí. Además que quiere transmitir eso, quiere transmitir una epicidad de esos superhéroes. Pero a la vez una epicidad como también militar. Yo lo noto también como militar. De ¿no? militar. Rollo. Yo te digo que para mí me pones Avengers con esta banda sonora y me creo que es de lo mismo. Sí, es muy parecido. A mí, de hecho, me gusta bastante más esta. Sí, tiene más personalidad incluso, ¿eh? Sí. Pero bueno, muy guay. Empezamos fuertes, pero vamos con más cositas. Le toca, me parece que a Joan, sí, a traer una perlita bastante guapa, ¿eh? Sí, bueno. ¿Queréis que comente ahora o...? Claro, cuéntanos después. ¿Qué has traído? Una intro. Bueno, no es una intro, es el una intro tema de lo que vas. Una intro de tu canción, no lo pilla, no lo pilla. Bueno, sí. Si en su momento, en el anterior, escogí Transistor, no me podía ir sin nombrar lo que fue la entrada de Darren Korb al mundo de los videojuegos, que fue Bastion. Y si queréis, lo ponemos ya y luego ya. Echamos cuatro pinceladas por encima. Venga, vamos con ello. Me acabas de petar la cabeza, que lo sepas. Joder. Pues sí, ¿eh? Esta canción, además. Que se nos escapa. ¿No? Ahí rompiendo el momento solemne. Spoiler. Qué bueno. no cuéntale, joder, que bello es el directo. Ay, eso es. Pues bueno, si la otra vez, la mayoría de pistas de la banda sonora son, como son ambientales, no tienen voz, pero tienen la banda sonora tanto de Bastion como de Transistor, tienen algunas que están con letra y cantadas. En este caso es el mismo autor, el Darren Korb, que resulta que era amigo de la niñez, creo, del diseñador, y por eso lo recomendó y por eso acabó aquí. Y el tema va, bueno, de los cuatro personajes que están en el bastión después de que haya esa catástrofe que no sabes muy bien qué ha pasado. Hay un personaje, el Zulf, que es el que desaparece en un momento del juego y más adelante se tiene que tomar una decisión respecto a este personaje, y es, bueno, para mí es uno de los momentos del juego estos que te ponen la piel así de gallina. Desde luego que, independientemente a la historia que cuentas, la canción por sí misma es muy bestia, ¿eh? Es muy guay. Digamos, sí, además casa un poco también con el momento. Claro, claro. Supongo que eso hará que se engrandezca más. Pero bueno. Si algo tiene es que la música está muy bien, tanto de las zonas de... Yo sé que la música era bastante bestia. Y en el sí. Se me quedó ahí, parece que va por de el hecho, la chica, la Ashley Barrett, que también colabora en esta, hace las voces de... cuando, bueno, hay un par de canciones en que aparece y ya toma más protagonismo en Transistor. Y aquí esta está cantada, creo que por el mismo autor. No sé si hay otra tercera voz, que es el narrador, el que empieza a contar la historia, pues también está por ahí. Pero básicamente son solo estas tres voces y tres, cuatro canciones de toda la que hay. Muy bien, vamos a seguir adelante, que se nos estaba colando antes aquí el Imperio Asiático ya. Joder, qué risa. Casi me muero, ¿eh? Dios. Julián, te estrenas. ¿Qué nos traes? Nos traes una japonesada de las buenas, ¿eh? Os traigo una de las buenas, pero pido disculpas por adelantado a los oyentes otakus, porque he tenido que buscar el grupo porque no conocía quién lo había hecho. Pero bueno, primero hablemos del juego, que es Bravely Default, que salió para 3DS, que es el que viene a rescatar un poco el concepto clásico de lo que son los RPGs japoneses. Y en este caso la canción es la que aparece cuando te enfrentas a cualquier boss, y viene un poco a rescatar ese toque nostálgico que parece que se ha perdido un poco en el mundo de los RPGs. Así que sin más, démosle. Pues nos vamos con él, a ver qué tal. We'll be right back. Menudo cipote has organizado un segundo aquí, ¿eh? Un poquito. Julián. Es impresionante, mires por donde lo mires, ¿eh? Ojo al Lari, ¿eh? Tiene una pequeña trampa esta canción, y es que cuando te la ponían en el juego, te emocionabas tanto, claro, te venías tan arriba que le dabas a todos a Bravely, Bravely, Bravely, y al final para querer matar al boss, porque es una canción de boss, y al final pues te la cagabas y te mataban. Era un poco trampa. De todos, ¿no? Todos los juegos así JRPG que te ponen los bosses las canciones épicas. Sí. Bueno, para darte este empuje. Es que es lo que hace falta para un buen boss. A veces es una buena banda sonora y en este caso creo que lo consiguen perfectamente. Y antes no lo he dicho, y el compositor es Revo, que es el miembro de una banda que se llama Sound Horizon, que yo no la conocía, pero entre sus integrantes está Ricky, que igual la conoceréis algunos porque es la que hizo el Tsuseki Dane del Final Fantasy X. Joder. Pero vaya, o sea, un japonés. Un japonés. Muy bien, pues temazo tras temazo y vamos con otro, pero ahora nos ponemos un poco más calmados, más seriotes, porque vengo yo con uno de los mejores juegos que ha hecho el hombre en toda su vida. Y eso es Portal, ni más ni menos. No, amigo, hablamos de juegos de ciencia ficción de verdad, ¿no? De... ¡Oh, shit! Bueno, nos ponemos serios. Banda sonora que viene de la mano de Kelly Bailey y Mike Moraski. Siempre que le hablas a la gente de hablar de... Bueno, redundancia. Siempre que le hablas a la gente de la banda sonora de Portal, siempre le viene a la cabeza el mítico Still Alive del final. Pero en este caso no va a ser así. Yo vengo con un tema que de su completa banda sonora que puedes escuchar en... No recuerdo exactamente el momento en el que escuchas, pero es en uno de los momentos en los que estás haciendo esas pruebas que tú realmente no sabes lo que estás haciendo. Esa es la magia, ¿no?, de Portal. Pero es ese típico tema atmosférico que te oprime sin que tú te des cuenta y que se basa en sus paths y en su extensión, su progresión y todo esto, ¿no? Que es lo que realmente a mí me gusta. Y es lo que os traigo y ahora vais a entender por qué. Iba a hacer una mención especial porque iba a traer la banda sonora de Quake, que para el que no lo sepa la hizo, de Quake 1, que para el que no lo sepa la hizo Trent Reznor. Y que no sepa quién es Trent Reznor, pues que se vaya a ahorcar. Muera ya, por favor. Cantante y creador y compositor y dios de Nine Inch Nails y de bandas sonoras a día de hoy. Pero no la he podido traer porque, como estaba hablando antes sobre lo de Portal, que era demasiado densa y demasiado... mucho pad y mucho minimalismo que realmente no iba a pegar mucho en este podcast, pero he encontrado esta de Portal, que es un juego que me vuelve loco como a todos nosotros y creo que encaja perfectamente, así que sin más vamos a darle y ya opináis vosotros. Thank you. No sé si os ha pasado a vosotros también que cuando rugen así los sintes, cuando se abren ahí y se desfiltran, recuerda mucho a la banda sonora de lo que hemos jugado recientemente, que es Inside. Joder, estaba pensando eso y lo iba a decir ahora mismo, ¿verdad? Tío, justo, tiene, justo, justo. Tiene una paleta parecida ahí, el rollo de... Muy lúgubre. Gente, muy drone y... Súper atmosférico todo, me parece espectacular esto, vamos, increíble. Es increíble, sí, sí. Estaba intentando recordar el momento en el que suena esto. Y me imagino que será de cara al final cuando empiezas a descubrir todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No sé si es cuando ya el momento, después del momento de que Kisarai, es posible, pero no lo sé. Seguro, seguro. O sea, tiene toda la pinta. No lo recuerdo bien, pero yo pegándole un repaso a la banda sonora he dicho, esto, amigos, tiene que entrar aquí. Y es muy de mi rollo y viene, vamos, con calzador, os lo meto, amigos. Espero que hayáis dado buen volumen a esos cascos porque la verdad es que merece la pena. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿A quién le toca ahora, amigos? Vamos a ver. Me parece que es turno de Chuso, de Jorge, porque como están juntos... Sí, bueno, es un poco una combinada. Una colabo. Que hemos elegido. Es una colabo. Joder. Una colabo. Pues nada, que llevamos... Este es el volumen 3 y no hemos metido nada de Zelda y... Sí que es vergüenza, ¿eh? Y esto ya ha empezado a oler, ¿eh? Esto ya va a... Aparte, tío, es que a mí los temas que están trayendo esta gente no me dicen nada, tío. Jorge, de verdad, es un... Venga. Venga. Hay que acuérdate. Ver, hay que ver, de verdad. Nosotros... Con este tema no os emocionáis, es que sois de piedra, hijos de puta. ¡Hala! A ver, ahora lo que hay que traer es un poco de epicidad, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que traer Zelda. Y como yo no me puedo quedar con una canción de Zelda, porque me gustan todos los putos temas de Ocarina of Time, pues Jorge me ha ayudado a elegir una y hemos elegido la de Gerudo Valley en, no, creo que voy a en llorar. Orquesta. ¿Eh? Yo creo que voy a llorar. Es posible, es para llorar. Es ¿por, un, ¿por qué? De la ¿por qué, amigos? Porque es el mejor juego de la historia, eso es. El así. Mejor. Bueno, con las mayoras, pero bueno. Así que, maestro, cuando quiera, cuando usted quiera. Nos vamos, dale. Nos vamos de la mano. De Zelda y Ocarina of Time. Ay, Dios. Koji Kondo, te quiero. We'll be right back. Bueno, uno de los temas del podcast largo, ¿no? En una palabra. Es que... magia. Lo ha dicho. Lo ha dicho, tío. Dilo tuyo, Jorge. Bueno, pues, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo se os queda el cuerpo? A ver, es uno de los temazos del podcast, eso es algo evidente. Yo no sé si... Bueno, el tema de ser la versión orquestrada, pero la versión original iba con... Bueno, como si fueran guitarras españolas. Sí. Y es que es muy diferente, tío. Claro, es como un arreglo orquestado. Sí, sí, por eso. O sea, la melodía me sonaba, pero... La original es brutal, claro. ¿También? A mí, hombre, cuando entrabas en Gerudo ahí, que pegabas el salto con Epona del puente ahí que estaba por construir, llegabas ahí, era como... ¡Wow! Ah, la guitarrada sí que me la recuerdo. La guitarrada esa era tremenda. Sí, claro. Para mí, claro, no sé si eran los prejuicios de... Guitarra, incluso, lo digo. A mí me gusta más con guitarra. Sí. Bueno, ya va por gustos. Esto era para darle un toque distinto, que yo creo que le queda bastante bien. Hombre, claro que le queda bien. La melodía está muy bien, pero el ritmo que le da la guitarra para mí es superior. Que Joan es muy rumbero, es muy... rumberita. No, pero para mí, si os fijáis, parece un poco como el ¿cómo se llamaría ahora? El de esto que tienen los españoles, ¿sabes? Bueno, la relación que tienen los japoneses de los españoles, ¿sabes? Guitarra española... Estamos serrano, dices. Sí, bueno, entre otras cosas. Caballos y tal. Pero, no sé, está loquito. La imagen que tienen creo que es un poco más del rollo, porque meter guitarra aquí española, ¿con qué lo identificas? Con los españoles, y luego te meten ahí ladrones, ¿sabes? Bueno, pero son ahí ladrones agitanaos. Guitarrita. ¡Hola! Venga. Claro. Pero habéis jugado a la Ocarina, ¿no? Hombre, claro. Vale, ¿qué juego es ese? Pues ya está. Los Gerudos son como, además lo dicen en el propio juego, son una raza, lo dicen que son... Sí, ganones sí. De ahí. Sí, sí, es el único... Los gitanos de Zelda. Es verdad. Sí. Es sí, como una... Monedas de piel y todo. Sí. Pues más cositas, vamos a pasar con otro tema espectacular y Dave, te toca a ti. Ay sí, joder, hoy estamos todos japoneses. O sea, se nos han cogido un poquito el pene, pero todo sea por la magia de bueno, Japón. Bueno, que ya ha venido el sol naciente. Tú has abortado tu toque electrónico. Y yo voy con Final Fantasy. En honor a Dani y en honor a Nobuo Uematsu, joder. ¡Dios! Esto tenía que llegar aquí. Con Final Fantasy X en este caso. Far Place Ending. En un trocito muy pequeño del juego. En el que, bueno, yo creo que todos los que hayáis jugado a Final Fantasy X os acordaréis de ese momento, de ese trocito de este tema que vamos a poner ahora y que a ver si os gusta. Os amo. Dedicado a vosotros. Más. Pues venga, vamos con él. ¿Cómo se llama? Se llama Far Place Ending. Final Fantasy X, vamos con él. Final Fantasy. Sí. Cortita y al pie, Dave. Yo es que siempre voy con las cositas. Joder, ya empieza el marker por detrás. Encima habéis roto toda la magia porque estos gilipollas se lían a hablar y a decir cosas mientras está la canción, que es magia y preciosidad. Jodéis todo el ambiente. Pero que la magia la hago yo luego en la edición, tío. En la edición no se oye nada. Tío. Qué mágico eres, caras. Eres tío, eso sí, me tenía que pasar yo en la grabación original porque a mí se me está llenando de sonidos esta mierda. Está siendo un caos. Bueno, el tema. Precioso, ¿eh? Increíble, ¿eh? O sea, yo creo que Es muy... contrasta mucho con los otros temas japoneses que vamos a poner aquí o que hemos puesto ya. Porque es como muy tradicional japonés de cuando era en la antigüedad. En plan étnico, ¿no? Claro, ya era más de otra manera. Un momento ritual, ¿no? Digamos. Totalmente ritual. Que además, es en el momento cumbre del videojuego casi. Llevamos ya como 8 horas de juego y sin barrequilica de una ola y bueno, llega la invocadora y tiene que hacer el ritual de los muertos. Para que las almas asciendan, ¿no? Al otro plano. No se vuelva monstruos. Que yo creo que todos recordaremos. Que es además, casa con la portada. Sí, es justo el arte de Amano, ¿no? Era así. Sí. Así que, joder, Final Fantasy X en nuestros corazones para siempre. Bonito. Y no nos vamos de Japón todavía porque ahora viene Jorge con su toque de siempre, claro. Pues nada, aquí os traigo un tema clásico, pero remasterizado actualmente por Mario Kart 8, de una saga que está olvidada por Nintendo, es una pena, pero para mí la llevo en mi corazón y me flipa. Y aquí tenéis el temazo de Big Blue para C0. Mario Kart 8. Pero originalmente, que no lo dices, de F-Zero. F-Zero. Esa es la clave. F-Zero. Best Game Speed Ever. Epo. Nos vamos con él. F-Zero. Estamos trayendo muchísimo guitarreo en este volumen, ¿eh? Volumen 3 de guitarras a pincho. Me parece un acto de amor por los videojuegos, tío. Recuperar ese tema clásico de esta manera es increíble. A mí, si F-Zero X no es el mejor juego de velocidad de la historia, a mí que me peguen un tiro. El de 64, vaya tardes, me había pegado con mis colegas ahí, los cuatro mandos enchufados en la, pero en vamos, la 64. Se ha perdido, me cago en Dios. El juego local, que vuelva. Es que yo recuerdo unas navidades que me salían ya naves de los ojos, sangrando. Ahí con los primos. Casi con seguro los que es la saga de videojuegos de carreras a la que más horas le he echado, pero vamos, segurísimo. Era tremendo porque en el F-Zero X tenías el momento ese que las pistas pasaban a ser tubos, pero no tubos que vas por dentro, sino que vas por fuera. Madre mía, vaya caos ahí, saltando para ir a coger los turbos, o sea, sabiéndote el camino. Bah. ¿Decías, Jorge, algo? Te decía que cómo se va a mejorar esto, tío, con el próximo Mario Kart es imposible. Creo que es un Mario Kart fusionado con F-Zero y ya está. Eso es. Es lo único, porque Mario Kart 8 ya es perfecto para mí. Joder, es que es redondo, vamos. Pero bueno, vamos a seguir para adelante porque, Dani, vienes con una cosa muy especial para ti. Sí, es que no he podido evitar tirar de nostalgia y es que fue uno de mis primeros JRPG que jugué y para mí uno de los mejores, digamos. Y es que estoy hablando de Chrono Trigger y su Will Zen. No es la canción que todo el mundo conoce del juego, no la quería meter esta porque para mí es muy especial, porque es que ha sido toda mi infancia esta canción. Y bueno, hablar un poco de los compositores, que fueron Mitsuda y Uematsu, ahí es nada. Y bueno, a ver, espero que la gente la recuerde y que le guste. Pues nada más, vamos con ella y ya que la gente diga. Thank you. Yo creo que poquita gente que lleva jugando juegos mucho tiempo no reconoce esta melodía, ¿eh? Dios. ¿Cuánta nostalgia? Sí, la verdad, y apuntar una cosita, y es que es cuando sales por primera vez al Mapamundi, sale esta canción, y bueno, la verdad es que cuando era pequeño iba al instituto, iba tarareándola todos los días, porque se me grabó a fuego todo el estribillo, vamos. Y bueno, qué decir de Crono, ¿no? Uno de los últimos juegos de Super Nintendo. Y yo creo que, respeto a Final Fantasy, pero de los mejores RPGs que hay. Crono Trigger, junta ahí lo mejorcito de aquella época. Claro, es que se juntaron lo mejor de Square y lo mejor de Enix, y en bandas sonoras igual. Y claro, el diseño es de Akira Toriyama, entonces es que se juntó como, digamos, lo mejor del momento en JRPG, ¿sabes? Sí. Que tenían, y se juntaron los creadores de Dragon Quest para la gente y de Final Fantasy y hicieron esta obra de arte, vamos. Madre mía. Casi increíble, nada, ¿eh? Preciosa, ¿eh? Joder. Dani, me la has puesto dura. Joder, eso que venga de Jorge, para mí, eso es un cumplido. Claro, vamos, esto tiene que quedar grabado aquí para siempre, ¿eh? No está muerto del todo, todavía hay esperanza. Y hablando de elecciones, Chus, nos vas a traer uno de los mejores juegos de la historia y me atrevo a decir que uno de los mejores tracks de los tres volúmenes, ¿eh? Es posible, sí. Yo lo dejo ahí. Sí. Y ya te doy a ti paso. Fue responsabilidad, ¿eh? Yo no sé ni qué decir ahora. ¿Qué decir, Chus? Pues, a ver, para mí es el mejor juego de la generación pasada. Y el mejor sandbox de Rockstar. O sea, casi nada. Pero así. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y bueno, estoy hablando del Red Dead Redemption y el tema Far Away de José González. Que bueno, en el momento en el que lo escuchas y cuando... Claro, ese es el cuando tema. Lo escuchas, lo que sientes y demás, bueno, brutal. Así que nada, vamos a darle adelante al tema comentamos. Y luego comentamos. Eso es. Vamos para allá. Entramos en México, amigos. Step in front of a runaway train just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to blur aside. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating a mess. front of a runaway train. Just to feel alive again. Pushing forward through the night. Making chest and blurry sight. Aching chest and blurry sight. Poco más puedo decir yo. Bueno. Amigos. Los pelos como escarpias. De gorrino. Increíble. Vaya temazo, vaya momento en el que sale. Uf, momento de transición, ahí, ¿no? Cuando pasas la frontera hacia México y te la ponen ahí, ves el paisaje. Uf. Y además que lo jugué hace 3 días, pues estoy volviendo a jugar Red Dead. Que me lo quiero volver a pasar y bueno. Después de cuánto han pasado, a lo mejor 6-7 años. O sea, sigue viéndose el puto juego, los paisajes, todo, se ve genial. Yo lo estoy jugando en Xbox One con la retrocompatibilidad y es para gozárselo, ¿eh? Es que increíble. A mí este momento es de los mejores como jugador a lo largo de mi vida, tío. O sea, recordaré siempre cuando llegué a México y se puso este temazo de fondo y yo cabalgando con la puta puesta en el sol de México. Sí, eso era magia, tío. De lo que mejor te pide, de la historia te pide cabalgar la canción, o sea, no es parar eso. Ahí y ver los paisajes. Es brutal. Increíble. La ciencia de saber meter bien la música en los juegos, macho. A ver si esto sirve para que Rockstar no suelte ya el Red Dead nuevo, joder. una señal. Sigamos, exclusivo de la PlayStation Pro. Me compro 5. La pongo una encima de otra. En Sli. ¿Te imaginas que le pueden poner Sli? José González, que para el que no lo sepa es el cantante del grupo Junip. Que muchos de nosotros lo conocimos por un tráiler que salió de Breaking Bad, del último capítulo de todos. Entre el penúltimo y el último salió un tráiler del siguiente capítulo, todos, claro, con el pene como una roca y salió un tráiler sonando un temazo de Junip que se llamaba Land of Fire, no sé si os lo recordáis. Hostia, me acabas de petar la cabeza, tío. Y ahí, claro, y ahí de ahí conocí yo a Junip y resulta que el cantante es José González, claro. Y hostia, ahí pues eso hay que apuntarlo, en Spotify. Y ya sabéis, bueno, pues Red Dead, amigos. Red Dead, esa perla de Rockstar que para muchos, para la gran mayoría que les gusta este gran arte, es el mejor juego de Rockstar. Y razón no le falta a la gente, eso desde luego. Madre mía. Vamos a viajar más al pasado porque Julián nos trae una cosa del año 94, parece. Creo leer. Cierto es. Pero bueno, yo dejaba el podcast aquí, ¿eh? Es decir, hemos... No, tío, Faraway es el... La pausa en mitad del camino. Está jodido, nos queda al final la venganza, sí, Julián. Claro, hemos pasado la frontera de México, ahora claro, falta el final del camino. Ahora hay que ponerse el poncho y arrear. Nos lo han puesto muy difícil, pero bueno. Sí, nos vamos al 94 y nos vamos a la mítica Game Boy, la primera, la más tocha de todas. Madre mía, la que nos jodió la vida. Sí, la que hizo los primeros callos en los dedos. Nuestro regalo de comunión. La gran mayoría, ¿verdad? A mí fue una bici. No había hecho la comunión. Y el juego en cuestión es el Donkey Kong y la canción es la BSO de los créditos y es una elección personal porque personalmente fue el primer videojuego que me pasé en mi vida y me toca muy muy de cerca y bueno, solo con buscarla casi se me caen las lágrimas, así que maestro, cuando quieras. Pues sin más, vamos a darle All the Feels. Ojo, ¿eh? Hemos viajado en el tiempo. Sonido Game Boy total, como decíamos por el chat aquí interno que tenemos. Las magias que se hacían con el chip de sonido de la consola, tío. Nostalgia pura. Con 8 bits de nada hacían maravillas. Bueno, y ahora hay gente que se dedica a hacer música con estas, sí, consolas. Y nada, decir que el juego estuvo desarrollado por nuestro gran Shigeru Miyamoto. Puto amo. Que, putísimo amo. Y que el artista es Taisuke Araki. Pues ahí queda. Qué bonito. Además, de Julián. A ti te mola mucho Donkey Kong, ¿no? Sí, es tu rollo esto de los monos, los monetes y Nintendo, ¿por qué más? Son mis animales favoritos. Vamos a seguir para adelante, Joan, porque nos traes una cosa muy, muy, muy mítica al otro lado. Hombre, claro, porque esto ya es Sonyer. Recuerdo Sonyer 100%. Sonyer, una consola que no. Bueno, sí, era de la PlayStation 1. Dale caña, porque fue además el comienzo de una de las sagas más míticas de peleas. Pues vamos a empezar y ya hablamos del tema a posteriori. ¿Le damos? Sin nombrar ni siquiera el juego, Joan. Va por culo. Claro que no, tío, que lo descubran. Porque las frases, la frase inicial es una frase que ha pasado a la historia de los videojuegos. Pues nada, vamos con él y ya que la gente se cuadre, a ver si sabe de lo que estamos hablando. Transcending history and the world, a tale of soul and swords. Eternally retold. Japonesada en japonesada. No, joder, qué mítico. Oh, pues la frase esta, ¿no? A Tale of Soul and Souls, Swords and Souls, ¿no? Eternally Retold, que es el, la marca, digamos, de esta saga, que pasó a cambiarse de nombre, no sé si fue por un tema de derechos, lo pasó a Soul Calibur para salir en Dreamcast. Oh, yeah. Y Este era el que era más diferente a lo que han sido el resto de Soul Calibur, porque este, las armas eran diferentes, tenían estas diferentes longitudes diferentes y se notaba mucho el arsenal de armas que los cambiabas, se notaba mucho mucha diferencia entre cada uno había. Joan, en los demás también podías cambiar el arma. No cada a ese nivel. Los stats de las armas, yo solo recuerdo los stats, este. Y además te iba bajando la vida en algunos, si no pegabas. Sí, es verdad. En este era el que más diferencia de armas vi, porque había dos personajes que tenían las armas rotísimas, porque eran súper rápidas y hacían casi el máximo de daño, y luchar contra eso era como casi imposible. De hecho, hasta había una espada del personaje, el Juan, que ya no apareció en posteriores en los Calibur, pero que era una espada invisible, ¿sabes? Solo veías la estela que dejaba, ¿sabes? Era como más diferencial todo el tema este de las armas. O sea, yo creo que en este es el que más hincapié se hizo, aparte de fuego, en los Souls. Qué pena que la saga ahora mismo esté un poco de capa caída, ¿no? Sí. Total, ¿eh? Desde el 4 ya no se ha vuelto a saber nada. Sí. Free to play ese que no ha acabado de cuajar. El 5 fue free to play, no fue muy bueno, pero yo me acuerdo que el 4 y el 3... Yo los el 3 sobre todo, el 4 sí, sí. A mí me el 2. Un poquito. Yo me acuerdo del 1 y en el 2, tío. El 2, yo me quedé en el 2. ¿Te acordáis del 2 que estaba Link, Heihachi? Sí, bueno, estaba Link en la versión de Xbox. Sí, para mí ese fue el más mítico, vamos. Y luego hubo uno con Darth Vader y Yoda también. Y el 4. Sí, el 3. Fue el 3. Creo que era el 3. Que la versión de PlayStation tenía el... Al ser negra, ¿no? Tenía el Darth Vader y el Yoda era para el verde de Xbox. 360, sí. Bueno, luego ya empezaron a meter a Ezio y se le fue un poco la cabeza. El crossover, sí. El tema de... Y luego, además, que los DLCs de cada consola pasaron a poder comprarse. O sea, más adelante creo que podías tener el Darth Vader en la Xbox. Sí, luego lo sacarían para un DLC. Que, digamos, es un poco la señal del identificador, ¿no? Tener el Link, por ejemplo, en el Soul Calibur 2 de Cube era... Era bastante, que es ese al que yo más jugué de todas, con unos amigos. Sí, yo creo que yo también. Sí. Al 1 y al 3. Yo jugué mucho al 3. Yo al 1 y al 2. Me gustaba mucho porque te podías crear tu propio personaje, le podías meter las armas y el estilo de lucha de cada uno de los personajes del juego. Y estaba muy curioso, la verdad. Vamos a seguir para adelante porque entramos en la recta final, que nos quedan 3 temas de 3 auténticos juegazos también. Y me toca a mí y vengo con un juego que en su momento me voló la cabeza. Considerado para mí uno de los mejores indies que se han hecho, sin duda. Y más de uno. Este gran equipo. Estamos hablando de The Binding of Isaac. Que cuando me lo recomendó mi primo, Chus, un saludo desde aquí si nos estás escuchando, que me dijo, tienes que jugar a Binding of Isaac, tal, porque yo había visto Super Meat Boy y todo este rollo. Pero para nada me esperaba encontrar con este. Con un juego de este calibre, ¿no? De esta rejugabilidad que tiene y todo este. Este dinamismo, esta adicción pura que tiene. Pero aparte de eso, lo que está detrás, la música que tiene este juego me parece fascinante. Fascinante. O sea, que ese toque tan lúgubre, tan creepy que le quieren dar ese tono que le quieren dar a The Binding of Isaac, aparte de por su diseño tan macabro que tiene visualmente, creo que por su apartado sonoro es un brochazo que a mí me dio, personalmente me dio en la cara y que cuando paraba de jugar me quedaba con la canción en la cabeza diciendo joder, qué mal rollero y lo que estoy viendo son dibujitos, ¿sabes? Así que yo creo que sin más dilación le voy a dar al play y ya vosotros os montáis en la cabeza y nos decís qué os hace sentir. Vamos con él. Dani Baranowski traía la música en The Binding of Isaac, y ya os digo que esta, yo cuando lo compré en Steam, que no fue el rework, sino que fue el primero que salió, había una especie de pack que venía también la banda sonora y no pude evitar escuchármela miles de veces porque era, me pareció brillante, no sé. Brutal, tiene algo, sí, que tiene algo que, no sé, la hace distinto. Y a mí me da pena porque en el Revir no baja bastante, sí, el nivel, porque baja muchísimo el compositor y sí, baja, sí, sí, un montón. Echas de menos estas canciones. Sí, sí, sí. Se nota muchísimo, además. Porque ¿esta es que no yo... está en el Reverb? No, no es el mismo compositor. No, por el cambiado de compositor. Porque esto me parece bastante mejor que lo que han hecho. Claro, claro, claro. Es que sí, esto sí, es sí, increíble. Sí. Esto es de la primera. Del primer Isaac, tío. Claro, es la única pega que tiene el Reverb. Pero bueno. Además, ahora han sacado el Afterbeer y han dicho que iban a sacar otro ahora también, sí, ¿no? El Afterbeer Plus o algo así. Más, pues, contenido. Y deseando jugarlo. Con unas ganas. Es que es una adicción pura. Es que me pongo con, a lo mejor a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir, me pongo este juego y me tiro como hora, hora y media enganchado, muriendo una y otra vez y pasándomelo. Es que es increíble. Es que es este demasiado juego. Bueno este juego, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a los dos últimos temas y... Dave. The last one. Nos traes otro tema del juego de tu vida. Bueno, he hecho trampas, es cierto. Y no voy a pedir perdón porque... O sea, a ver, se acaba de levantar, se acaba de levantar y no le ha cuajado el cerebro y... No, no, no le digas eso, cabrón. Ya me destrozaba aquí toda la magia. Joder, la gente no sabe la hora que es, Dave. Igual son las 9 de la mañana ahora mismo aquí. Claro, pero son las 9 de la noche. Bueno, pero sí, he vuelto con... Es que siempre pasa, ¿no? Con una banda sonora que para ti es tan importante como para mí lo es Shadow of the Colossus, que probablemente, a lo mejor es no solo de videojuegos, sino de mi vida en general, la más importante, la que más me ha calado. Y siempre dices, este tema me lo dejo, no puedo incluir este. O sea, siempre tienes esa disyuntiva entre lo que te dejas y lo que quieres incluir y tenía que meter otro más. O sea, si no era hoy, algún día, con otro especial, iba a volver y tenía que meter al menos este. De, efectivamente, mi juego de alma, Shadow of the Colossus. Lo miraremos en la galaxia. Y luego comento, porque además es un tema en un momento muy importante del juego y muy especial. Así que, bueno, vamos allá con The Mice of the Ritual. Shadow of the Colossus es el mejor juego de la historia, chicos. Un abrazo. Es una de las mejores bandas sonoras de la puta historia, es algo evidente, yo creo ya. Se huelga de decirlo. Dos minutos para mí... han hecho falta, ¿eh? Esto es magia, chaval. Esto sí que es magia, una mierda del Jorge. Este es el tema, no final, pero sí del último coloso del juego, el coloso 16. En un momento, además, muy emocional, por lo que la ha pasado, torre. Sí, justamente la torre, por lo que ha pasado con un amigo en el juego y con. Y por todo lo que representa todo el viaje del final, toda esa odisea que ha pasado el personaje que ante lo insignificante que es y destrozando a estas criaturas que son increíbles y maravillosas y pacíficas y has hecho algo horrible por amor, de manera épica y lo sientes como un final tan, tan grande, tan, tan profundo, tío, que joder, me parece un tema sublime. Tanto como pacíficas... Pacíficas te ven y te revienta el ojete. Sí. Hombre, porque tú vas a matarles, joder, no habéis entendido el juego. Yo es que sabes. No habéis entendido el juego, cabrones. Sí, sí, ya, pero el tío se acerca ahí al toro, por ejemplo, madre mía, a la que te veía, se venía corriendo allí. Es que va de rojo, tío. Bueno, el canal ese. Bueno, vamos a dejar a Jorge cerrar el podcast de hoy, porque claro, está aquí, hace su aparición fugaz. No sé si está o se ha muerto directamente, porque claro, sí. Estos juegos son... Ah, este tío no muere nunca, estará por aquí. Mala hierba nunca muere. Joder, cómo me quieren, ¿eh? Me da gusto. Jorge, ¿qué traes para cerrar el podcast? A ver, traigo una obra maestra del señor Hiroyuki Sawano, del Xenoblade X para Wii U. Y nada, espero que disfrutéis tanto de este tema como yo. Cerrad los ojos y sentid que podéis hacer cualquier cosa. ¡Madre Dios mía, qué mío. Bonito! Madre, es que le voy a dar sin más. te esperaba así, Jorge. Yo, joder, nada, Dios mío. ¿Qué ha pasado, por Dios? Vaya temazo, macho. Bueno, pues este ha sido nuestro último tema, ¿no? Creo que ya no nos quedan temas esta semana. Joder, nos parecen pocos. ¿No? Suficientes. Madre ya mía. Nos iremos... Nos, yo me he dejado temas preparados para un volumen 4, yo no sé vosotros. Yo ya los tenía, pero... Además, sí, aquí hay temas hasta para volumen 50. Hombre, eso... Solo yo, buscar. Pero Dave, hay que rebuscar, Sí, Dave, por favor. El siguiente habrá un especial también. Solo sabemos de lo que... Además que si creíamos que no nos íbamos a superar en el anterior, Joder, está bien, Este cada vez va mejor. Bueno, no, el anterior era insuperable. A mí el anterior me pareció el mejor, A mí el primero de todos me pareció increíble. El primero también. A mí también. Pero bueno. Pero el anterior tiene una canción... Esto es una cosa que va junto todo y es un discurso que no dejaremos de dar hasta dentro de mucho tiempo, hasta que nos cansemos. Y eso nada más. Es. Hemos hasta sido que se Stay acaben Awake. Las canciones. Ya sabéis que podéis seguirnos stay en Stay Awake /es en Twitter y Instagram. También estamos en nuestra página web, stayawake.es. Y ya sabéis si estáis escuchando esto en iVoox o en iTunes, escribidnos un poquito qué os ha parecido y qué bandas sonoras os gustarían que pusiéramos, nosotros. Y ya sabéis, suscribirse, a ver si grupos. A la like y a esas mierdas que dice la gente y ya nos vemos la semana que viene con otro podcast. Así que hasta luego. Adiós, me voy. Bueno. Joder, qué patético al final, por favor. No lo pienso cortar. Me cago en Dios. No, si esto se corta. Sí, no. Sigue hablando, porque esto sigue, Madre mía, tío. Joder, Dave, tío, es que dices unas cosas tronco más. Bueno. Joder.